Mientras que a las 12 del día jugarán Lazio ante Salernitana, el Napoli con David Ospina, que es el líder de la liga, enfrentará al Hellas Verona, mientras que a las 2:45 será el clásico entre Milan e Inter. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.